La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, 2:06 y arrancamos nuestro Tren de la Tarde por acá por la Radio del Sur. En el día de hoy estaremos acompañándoles hasta las 4 de la tarde y como siempre saludando a nombre de Desiré Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur, Daini Peña en la gerencia general, Nelson González en la producción del espacio, Samuel Romero en el control técnico, en la musicalización. El Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016. Les habla Darwin Serpa. Hoy Alejandro Silva se encuentra en una asignación especial. Por ello vamos a estar nosotros conduciendo en el día de hoy este tren. Y como siempre, bueno, vamos a recordar el 0414-182-8973. Nos gustaría mantener esa comunicación en el día de hoy con todos nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur, de Caracas, Barcelona, Puerto La Cruz, Anaco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas y Guatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, Elorza, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio y Ureña. Y también quiero saludar también a todo el equipo de la página de internet de laradiodelsur.com.be. Recuerden que también tenemos arroba la Radio del Sur y arroba Tren de Tarde. Esas son las cuentas oficiales de Twitter. Y de inmediato vamos a dar un vistazo de nuestra agenda de noticias en el día de hoy, el dato noticioso. Con ello vamos a arrancar en nuestro Tren de la Tarde. Por supuesto, vamos a hablar del tema en el día de hoy, en nuestra primera estación. Bueno, esa noticia que ha conmocionado al mundo: el Senado de Brasil realiza votación final del juicio a Rousseff, a Dilma Rousseff. También hablaremos en la segunda estación cómo Rajoy se somete en el Parlamento Español a investidura fallida. También hablaremos cómo Israel mantiene prohibición de entrada de libros escolares en Gaza. Todo esto y mucho más hoy en nuestro Tren de la Tarde. Y recuerden que también tenemos música. Vamos a continuar en esta oportunidad con buena música, claro que sí, por acá en el tren. Y en esta oportunidad se trata de Chainsmokers y Halsey con su tema Closer. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down tiring. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I you. I forget just why I left you, I was insane. Say, play that Pink 182 song. I'll be beat to death in Tucson, okay. Sit in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Like that dato noticioso. El dato noticioso. 2:12 de la tarde y nosotros vamos a arrancar nuestro dato noticioso porque en Francia y Reino Unido acuerdan mantener la colaboración fronteriza. Precisamente han acordado mantener esa colaboración a la espera que la estrategia británica que se adopte en la negociación para salir de la Unión Europea. Pero en este momento, Jorge Martín, editor de la página Marxix.com e integrante de la revista América Socialista, nos va a ofrecer los detalles con el siguiente reporte. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre, por estar con nosotros en la Radio del Sur. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, en realidad, en los últimos 2 o 3 días ha habido bastante polémica acerca de las relaciones fronterizas entre Gran Bretaña y Francia, en particular por la situación en el puerto de Calais. El puerto de Calais está de la parte francesa y allí hay un campamento de inmigrantes refugiados de unas 10.000 personas, aunque es muy difícil saber exactamente cuánta gente hay, viven ahí de forma ilegal. La gran mayoría no ni siquiera tienen vivienda, algunos tienen unas pequeñas tiendas o bungalows, pero la mayoría viven sin ningún tipo de refugio, ¿no? Y son realmente inmigrantes que quieren pedir asilo o refugio aquí en el Reino Unido, pero las leyes europeas se lo impiden. Las leyes europeas dicen que uno tiene que pedir asilo o refugio en el primer país europeo donde entre. Entonces, esta gente han viajado ilegalmente por toda la Unión Europea, han llegado a Calais, y desde hace aproximadamente 13 años, desde el año 2003, hay un acuerdo entre Gran Bretaña y Francia de que el puesto fronterizo es de la parte francesa, es decir, en el puerto de Calais. Y eso hace que la gente se concentre allí, intentan cruzar a Gran Bretaña de forma ilegal, montándose en camiones, en trenes, en barcos, para pedir asilo enseguida que toquen suelo británico, pero las autoridades francesas colaboran con las autoridades británicas para que esto no suceda, es decir, que ponen una barrera, ¿no?, para que no puedan pasar. Y ahora de lo que los franceses están amenazando es que en lugar de ellos proteger la frontera inglesa, que la frontera se trasladará del lado británico, es decir, en el puerto de Dover, ya dentro del Reino Unido. Con lo cual, realmente, entonces, los británicos serían responsables de ese campamento. El campamento de refugiados se trasladaría de la parte británica. Pero, en realidad, yo no creo que ninguna de estas cosas vaya a suceder. Son simplemente amagos de tira y afloja de la negociación de cara al Brexit, que posiblemente se va a prolongar por otros 3 años, ¿no? Lo más probable es que no se termine hasta finales del año 2019. De momento, aunque algunos políticos regionales en Gran Bretaña y políticos en Francia y políticos opositores como Sarkozy han amenazado con esta cuestión de trasladar la frontera del lado británico, hasta el momento las autoridades de ambos países han dicho que van a colaborar para mantener el status quo actual. La otra noticia interesante que vale la pena comentar es el hecho de que Jeremy Corbyn, el candidato actual, dirigente del Partido Laborista, que está en unas elecciones internas contra el ala de derechas más derechista del partido, según una encuesta de opinión que se publicó hoy mismo, ganaría por un 62% contra el candidato Owen Smith, que representa la derecha del partido, que obtendría un 38%. Esto es bastante interesante porque Jeremy Corbyn es un candidato socialista, el actual dirigente del Partido Laborista, una política muy de izquierdas, y ha sido sometido a ataques muy fuertes por parte de los medios de comunicación de todo tipo, aparte del aparato del propio partido, la burocracia del propio Partido Laborista. Ha habido además una purga de militantes, varios miles de militantes del Partido Laborista han sido excluidos de la votación por diferentes motivos espurios, y sin embargo Jeremy Corbyn tiene una mayoría muy amplia entre los militantes y se prevé que para el 21 de septiembre, que es cuando se vaya a anunciar el resultado de las elecciones, él haya ganado con una amplia mayoría. Y eso, en mi opinión, provocaría una escisión del ala de derecha, que tiene la mayoría del grupo parlamentario, pero que está en minoría dentro de la militancia. Entonces también es una cosa bastante, un proceso bastante interesante a observar aquí en Gran Bretaña, dentro de lo que es el movimiento obrero, el movimiento de izquierdas. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por este contacto que hemos realizado en el día de hoy. Editor de la página Marsix.com e integrante de la revista América Socialista. Continuamos en nuestro dato noticioso porque, además, encontramos ahora noticias en referencia a lo que es la carrera electoral por la presidencia de los Estados Unidos. Allí Donald Trump viajará a México, ese viaje que está emprendiendo hacia la nación latinoamericana. También hablará sobre sus planes de inmigración. En ese trayecto también, bueno, se habla no solamente de esa visita que va a realizar hacia Arizona, sino también que tenemos, entre otras informaciones, cómo el gobierno de los Estados Unidos ratifica que mantendrá la ley de ajuste cubano. El profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos, Miguel Tinker Sala, se encuentra con nosotros en la línea telefónica. Muchas gracias, Miguel, como siempre, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Miguel, nos encontramos ahora con estas noticias de lo que significa el tema de la campaña de Donald Trump, una visita a México que se tiene prevista y está por allí dando de qué hablar. Bastante de qué hablar, un acto de desesperación política por parte de dos políticos que ven sus números de aprobación en picada. En el caso de Peña Nieto, cuenta con menos de 22% de aprobación en su país. En el caso de Donald Trump, una persona que no ve camino hacia la Casa Blanca y está perdiendo a Hillary Clinton, en algunos casos por 10 puntos, 12 puntos, y trata de revivir su campaña con un viaje a México. Es como si estamos viendo a dos personas en un barco que están naufragándose y están peleando por quién se pone el salvavidas, pero el salvavidas está lleno de huecos. Y la realidad es que aquí ambos están jugando un juego político que realmente, en que ambos, no tanto ambos, sino que ambas naciones pierden. En el caso de México, Peña Nieto enfrenta corrupción, enfrenta casos de violencia por parte del Estado, casos de contratos favorecidos a grupos amistosos con él, y de nuevo un país que está en crisis con un porciento de pobreza que suma más de 55 a 60%. Donald Trump, por su parte, ha declarado que mexicanos son violadores, son asesinos, y ahora viaja a México, pero Donald Trump lo que está buscando es revivir su campaña. Como mencionaba, esta noche da un discurso sobre inmigración que supuestamente va a ser un cambio de rumbo de su campaña, y ahora va a tener toda la atención del mundo sobre ese discurso porque anteriormente viaja a México. Si hay protestas, él puede decir que entró en el centro de la discordia y se enfrentó. Si no hay protesta, puede decir que hubo acuerdo con lo que dijo. O sea, es un juego político en que lamentablemente los que pierden son tanto norteamericanos como mexicanos. Ahora, precisamente con esta estrategia desesperada por captar el voto o su posicionamiento como uno de los líderes de la política de los Estados Unidos, que de verdad no entendemos mucho, porque además se encuentra en una zona dando ese discurso acerca de los planes sobre inmigración, pero estamos hablando en Arizona también, un punto muy estratégico, ¿no? Claro que sí, un estado que ha sido uno de los estados más reaccionarios en referencia a la política antimexicana, un estado que pasó una enmienda a la Constitución Estatal, SB 1070, que trató de criminalizar al inmigrante, que trató de negarles todos los derechos de salud, educación, que le daba el derecho a los policías de parar un carro por el simple hecho de ver una persona que sea de piel morena y cuestionarlos. Un estado que realmente Trump está tratando de asegurarse porque tiene la posibilidad de perder el estado. Entonces va a un estado fronterizo con la intención de lanzar o relanzar su campaña. Pero sigo insistiendo, como he dicho en días anteriores, que esto lo que busca no es ganarse votos latinos. Recordemos que tiene aceptación solamente entre 20 y 22% del voto latino, cuando incluso Mitt Romney tuvo hasta 27% de aprobación. Esto lo que busca es ganar espacio entre anglosajones, gente euroamericana, para comprobar que tiene capacidad de liderazgo, para comprobar que se enfrenta a los temas contundentemente, para posicionarse mediáticamente, para asegurar el control del mensaje mediático y dominar la escena mediáticamente por los próximos 3 días. Eso es lo que busca la campaña en un acto de desesperación. Bueno, y finalmente, Miguel, ya para concluir esta idea importante, porque si estamos hablando del tema de la campaña electoral y cómo el tema migratorio, el tema latino es, digamos, noticia en el día de hoy, pero también tenemos que referirnos a cómo ya el gobierno, una política que mantiene el gobierno de los Estados Unidos, ratifica que va a mantener la ley de ajuste cubano, se dice que no van a hacer ningún cambio. De hecho, han desestimado en el gobierno de los Estados Unidos realizar algún cambio a esta polémica ley. Exactamente, y de esto dentro del contexto de una campaña presidencial donde Obama se rehúsa a hacer cualquier cambio que pueda alterar el balance de poder, especialmente si hubiese una reacción por parte del Congreso o por parte del Senado, y por lo tanto miles de cubanos que están en Nicaragua o en Honduras o en Centroamérica tratando de llegar a Estados Unidos lo seguirán haciendo desesperadamente bajo condiciones muy peligrosas, porque el gobierno de Estados Unidos trata de normalizar relaciones con el embargo, mientras que también continúa implementando una política que nace de la Guerra Fría y que busca promover inmigración indocumentada de cubanos que enfrentan condiciones muy similares que cualquier otro latinoamericano, pero que se le niega a otros latinoamericanos, pero que se insiste en aplicar a Cuba bajo el contexto de una política de la Guerra Fría. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por tu intervención y, como siempre, mantenernos en la actualidad de la política y, por supuesto, de las noticias norteamericanas. Ahora, en este momento, nos vamos para Bolivia, porque precisamente los cooperativistas bolivianos buscan un golpe de Estado. Así lo ha afirmado el ministro y, por supuesto, encontramos esa nota, además, que el ministro de Minería de Bolivia, César Navarro, consideró que las recientes movilizaciones de cooperativistas mineros buscaban una confrontación violenta contra el gobierno del presidente Evo Morales. Mariano Vázquez, periodista, nos va a ampliar la información y lo tenemos en la línea telefónica. Muchísimas gracias, Mariano. Bienvenido a la Radio del Sur. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos y todas. Mariano, vamos a comenzar hablando acerca de estos enfrentamientos y nuevamente el tema contra el presidente o el gobierno del presidente Evo Morales se mantiene latente. Esos ataques por sectores desestabilizadores, sectores que, bueno, no apoyan la gestión del presidente Evo Morales, ahora se refleja en esta situación de las movilizaciones de los cooperativistas mineros. Bueno, las movilizaciones han cesado luego del asesinato del viceministro de régimen interior, Rodolfo Llanes. Apenas ocurrió este luctuoso hecho, se cortó todo diálogo y negociación y el presidente Evo Morales pidió a la justicia que actúe con celeridad, tanto en el caso del asesinato de la autoridad de gobierno, como en el caso también de la muerte de cuatro cooperativistas, en causas que aún se deben averiguar, en qué margen de situación ocurrió, porque aquí la policía tiene prohibido la utilización de armas de fuego en movilizaciones. Ahora, precisamente, ¿cómo se mantiene el ambiente en los actuales momentos en cuanto a estas acciones que están ejecutando estas cooperativas de mineros que quieren y todavía insisten en ir contra el gobierno del presidente Morales? ¿Cómo se encuentra la situación de las organizaciones que sí defienden y que además están apoyando al gobierno? ¿Cómo se encuentra esa situación, esos enfrentamientos? La situación, como te decía anteriormente, la situación de movilización ha cesado, no hay en este momento movilizaciones o bloqueos de rutas por parte de los cooperativistas mineros a partir del asesinato del viceministro Rodolfo Llanes. La organización de cooperativistas mineros tenía un pliego de 10 puntos, algunos muy difíciles de cumplir. Rechazaban la sindicalización al interior de las minas cooperativas, pretendían poder realizar una minería sin respeto al medio ambiente, también la asociación con empresas privadas, ya sean nacionales o extranjeras, hechos y pliegos muy difíciles de cumplir y que el propio presidente lo manifestó de esa manera. otras organizaciones sociales y políticas que apoyan el proceso de cambio aquí en Bolivia se declararon obviamente en estado de alerta y movilización ante esta situación, ante sobre todo el tono amenazante que venían virtiendo los sectores mineros cooperativistas respecto al gobierno, al ministro, al propio presidente, advirtiendo que si no cumplían esos pliegos, aténganse a las consecuencias. Esas consecuencias lamentablemente se concretaron en el asesinato de una autoridad de gobierno, hecho que es de altísima gravedad, que ha enlutado y conmocionado a la sociedad boliviana. Quienes piden otras formas de resolución de conflictos que sean en paz y no mediante el bloqueo de rutas, la violencia y el ataque contra quien piensa diferente. La justicia ha detenido a las máximas autoridades de los cooperativistas mineros justamente porque han antes del asesinato de la autoridad habían vertido tonos muy amenazantes respecto al gobierno, diciendo que se tenían que atener a las consecuencias si no hacía caso, y eso derivó tal vez en la declaración de hoy del ministro de Minería, advirtiendo que lo que había era un plan desestabilizador por parte de estos sectores, que son fuertes, son históricos, son poderosos y que tienen una capacidad de movilización y no desean que se intervenga en su sector, que muchas veces es muy muy vinculado a la explotación de sus trabajadores y a la bonanza de sus dirigentes y de sus máximas autoridades, que viven en mediante un sistema de trabajo explotador contra los trabajadores, pero que eso los beneficia mucho y les deja muchos dividendos. Bueno, Mariano, de verdad, muchísimas gracias por ese reporte y por actualizarnos la información de lo que ocurre en Bolivia. 2:29 de la mañana, de la tarde, 2:29 de la tarde, nosotros continuamos acá en el Tren de la Tarde, en la Radio del Sur, y de inmediato vamos a establecer un contacto con Nancy Flores, periodista de Contralínea. Bueno, en México mueren 5 migrantes indocumentados tras accidente carretero. También, bueno, queremos conocer acerca de las detenciones de migrantes en las vías del tren. Van más de 1.700 capturas este año. Pero por otro lado, también el CENTE pide propuestas al gobierno para retomar el diálogo. El tema de las exigencias del sector docente de la Nación Azteca se mantiene en pie de lucha acerca de la discusión de esta polémica reforma. Bueno, vamos a establecer ahora sí el contacto con Nancy. Buenas tardes, bienvenida. Gracias, Darwin. Buenas tardes y a tu auditorio también. Pues en efecto se da este trágico accidente en el que fallecen 5 migrantes, pero pues no es el único. La verdad es que es muy raro que fallezcan en condiciones como estas, porque la mayoría de los que fallecen en territorio mexicano se debe a la violencia que ejercen tanto el propio gobierno federal como los criminales, ¿no? El crimen organizado que ha estado ligado a varias matanzas de migrantes. El problema en México con esta situación es que no se percibe como una crisis humanitaria, ¿no? De todo Centroamérica, del propio México, que expulsa a miles de personas cada año hacia Estados Unidos por falta de oportunidades. Lo mismo pasa en Centroamérica y Sudamérica. Y bueno, pues este territorio mexicano es el paso justamente para estas personas, ¿no? Que sufren de una pobreza inclemente y por eso tienen que buscar esta salida, ¿no? E irse a Estados Unidos, muchos de ellos también asolados por la violencia en sus propios países. Yo estuve en una casa de migrantes sostenida por la comunidad jesuita recientemente en Tula, Hidalgo, y bueno, lo que me contaban ahí los propios migrantes es que prácticamente todos habían vivido acoso de la policía federal, que ya se encuentra como parte de estos operativos que antes solamente hacían elementos del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, me contaban cosas terribles, como que los perseguían con helicópteros, no solamente con las camionetas estas, y además policías armados, ¿no? Con una gran violencia que los persiguen. Muchos me contaban que venían con algunos familiares que finalmente fueron detenidos por los elementos de la policía. Y bueno, lo que ocurre también con estas personas que son detenidas es que las llevan a las estaciones migratorias, que son en realidad cárceles, pero son peor que cárceles porque se niega a la prensa y a las propias organizaciones de defensa de derechos humanos ingresar para ver cuáles son las condiciones de estas personas. Sobre todo dicen que esta negativa es porque se trata de un tema de seguridad nacional, pero no debería de serlo, debería ser en realidad un tema de ayuda humanitaria a toda esta población. Hay que recordar que ha habido casos muy graves como la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, un hecho que ha quedado prácticamente en la impunidad porque hasta la fecha no se ha llevado ante la justicia a quienes cometieron este crimen, y donde además se documentó con el paso del tiempo la participación de propias policías municipales que habrían entregado a este camión donde viajaban los 72 migrantes centroamericanos al crimen organizado. Entonces estamos hablando de que México lo sigue viendo como un asunto de seguridad nacional por el sometimiento que existe en la política exterior mexicana hacia los intereses de Estados Unidos, más que hacia los intereses del propio país y de lo que la gente en México pues prácticamente exige, ¿no? Que es una salida humanitaria a toda esta situación. Por otra parte, del tema que mencionas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en efecto ha llamado a las autoridades mexicanas a abrir nuevamente el diálogo. Hay que recordar que en días pasados, ayer y antier justamente, tanto el secretario de Educación Pública como el secretario de Gobernación han insistido en que no hay condiciones para el diálogo. Sin embargo, ha sido el propio gobierno federal el que ha cerrado este diálogo, que además hay que recordar que se dio a partir de los hechos de Nochixtlán del 19 de julio pasado, cuando mueren 11 personas. Es decir, el gobierno nunca ha estado dispuesto a dialogar con la disidencia magisterial para llegar a acuerdos y sobre todo a soluciones del conflicto. Lo que ha venido aconteciendo en estos días es la presión para que los profesores que se encuentran aún en paro magisterial regresen y ya den clases a los niños, porque en esta semana inició el ciclo escolar correspondiente a 2017. Entonces, bueno, la presión viene en el sentido de que una vez que regresen a clases, reanudar el diálogo. Lo que hemos visto hasta ahora prácticamente es una falta de voluntad política del propio gobierno federal para atender la problemática, y no se sabe bien a bien hacia dónde va a conducirse este conflicto, sobre todo porque han sido, parece, oídos sordos ante las demandas del magisterio. Ya ha habido iniciativas en el propio Congreso, sobre todo en la izquierda partidista, para buscar una salida por la vía legislativa, pero no basta. Este conflicto de verdad se está agudizando día con día y los maestros continúan con sus movilizaciones a lo largo del país, sobre todo, por supuesto, más intensamente en Chiapas y en Oaxaca y también en Michoacán, donde varias escuelas, ellos contabilizan que alrededor de un 70-90% permanecen cerradas, mientras que la versión oficial del gobierno federal es que las escuelas que permanecen cerradas no llegan ni siquiera al 50%. Entonces, es muy contradictorio lo que pasa con el gobierno federal y, por supuesto, alarmante, ¿no?, por toda la situación que se padece ya con esta crisis del magisterio. Bueno, muchísimas gracias. Muy completo este reporte. Por supuesto, como siempre, Nancy Flores, de la revista Contralínea de México. Dato noticioso. Con esto finalizamos el dato noticioso y ahora nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con mucha más información en el Tren de la Tarde por la Radio del Sur. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, Las 2:37. Diversidad Latinoamericana. Música. A tu mano lo quemaron. A la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. El nuevo sonido de la salsa en Venezuela a través de Jóvenes Voces. Este viernes 2 de septiembre de 11 a 12 del mediodía disfrutarán del especial El Sonido Juvenil, Los Adolescentes. Me tengo que ir y no es por mí, contigo está mi corazón. Un recorrido por sus grandes temas. El Sonido Juvenil, Los Adolescentes. Este viernes solo por la Radio del Sur. 2:37 de la tarde y nosotros en este momento vamos a hacer un cambio en la vía, en nuestro tren de la tarde, porque nos vamos a Brasil. Vamos a conversar, por supuesto, acerca... de inmediato, presidenta Dilma Rousseff, en este momento se da unas declaraciones. No cometí ningún acto ilícito, salgo con dignidad, cargando en el pecho el mismo amor por los brasileños y las brasileñas, y la misma voluntad de trabajar por Brasil, de continuar trabajando por Brasil. Yo vine aquí y creo que di lo mejor de mí y de mi capacidad, no huí de mis responsabilidades. Me conmoví en la lucha contra la miseria, contra la pobreza, y combatí todo esto. Y tracé buenos combates. Vencí muchas de esas luchas. Y en este momento respiro para decirles, no quiero, una vez más, no quisiera estar en el lugar de los que se creen vencedores. La historia va a ser implacable con ellos, como ya ocurrió en décadas pasadas. Las mujeres brasileñas que me dieron toda su fuerza y cariño, que ustedes pueden, brasileños, brasileñas, sabrán que la primera vez que tuvieron una mujer que asumió la presidencia de la República, la presidencia del Brasil, El machismo y la misoginia mostraron sus fauces, abrieron el camino de cualquier manera. Nosotros quisimos abrir el camino de la igualdad de género y nada nos va a poder hacer recular. En este momento no voy a decirle adiós a ustedes. Tengo seguridad que puedo decir hasta pronto, dentro de muy poco. Sé que voy a asumir otras tareas. A partir de ahora yo lucharé incansablemente para poder continuar construyendo, para poder tener un futuro y un papel donde esté, donde tengamos la seguridad de tener una historia basada en la elección directa. No estamos alegres. En las palabras de un poeta, no estamos alegres. Pero ¿qué razón tendríamos para estar triste? La historia es delicada. Las amenazas, las guerras, tendremos que atravesar esto. Pero vamos a aportar nuestras armas. Un abrazo hermoso para todo el pueblo brasileño, a las mujeres y a los hombres de mi país. Y un abrazo especial a todos los hombres y las mujeres que comparten conmigo, que creen en la democracia y que creen en el sueño de la justicia. De la justicia en todas sus formas. Un abrazo y muchas gracias. Palabras de la presidenta Dilma Rousseff en este momento, cuando se ha ejecutado ese golpe parlamentario en la nación suramericana, allí dando esas palabras, ella dándole también ese mensaje de esperanza a todas las personas que votaron por su elección y que en el día de hoy se ha consumado este golpe parlamentario. Nosotros, a las 2:41 de la tarde, continuamos Continuamos con más información, recordando obviamente que estamos en la Radio del Sur, www.laradiodelsur.com.pe. Les invito para que ingresen a nuestra página de internet. Saludos, por supuesto, al grupo de compañeros, además de la radio y de la página web. ¿Quiénes tienen algunos titulares allá en la página para que ustedes también la visiten? Gobernador del Táchira alertó que Smolansky proveerá armas a grupos violentos el 1 de septiembre. En Informaciones del Sur, también la tercera reunión del Consejo de Ministros del Banco del Sur impulsará el desarrollo regional. Y en Noticias del Mundo, la crisis de gobernabilidad reina sobre España. Allí tienen entonces algunos de los titulares que pueden encontrar, por supuesto, en muchas más noticias y la sintonía en directo de nuestra programación en www.laradiodelsur.com.ve. 2:42 de la tarde. Entonces, ahora sí, nos vamos a nuestra primera estación. Bueno, estamos ya en directo porque vamos a hablar de ese tema que ha conmocionado en el día de hoy a todo el mundo, el golpe parlamentario contra la presidenta electa Dilma Rousseff. Y bueno, el Senado de Brasil realiza esa votación que ya conocimos los resultados. Para que pueda explicarnos cómo ha sido el desarrollo de esta actividad en el día de hoy, vamos a hablar con el abogado del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, Ney Strozacki, quien está con nosotros en la línea telefónica. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muy gracias por invitarme a hablar con usted en este día muy difícil para nuestra América. Precisamente queremos comentar eso que, bueno, vamos a arrancar de allí, para América. Y no solamente se trata de un golpe a la presidenta Dilma Rousseff, sino también un golpe, verlo esto como un golpe a la integración latinoamericana, definitivamente, Ney. Sí, un golpe contra un proyecto de desarrollo de la sociedad brasileña. Pero con implicaciones internacionales. Este golpe es una afronta contra la unidad latinoamericana, porque nuestros países de América Latina han firmado diversos pactos internacionales donde se estableció que la única forma de alterar el gobierno es las elecciones directas del pueblo. Neste dia de hoje, nosso Senado de Brasil rompeu os pactos internacionais, rompeu com a democracia em Brasil. É uma afronta a todos os países democráticos. E neste momento é necessário uma chamada latino-americana para uma mobilização latino-americana contra esta iniciativa, que se deu em Honduras, se deu em Paraguai e ahorita em Brasil. Muito grave essa situação. Ney, otra pregunta que además nos hacemos, ¿cómo afecta esto a los BRIT y también como golpe imperial está afectando? ¿Cuáles son las consecuencias definitivamente que va a tener esta situación? Bueno, nosotros sabemos que después de todos los golpes hay una severa represión contra los grupos, los movimientos sociales. Entonces, ahora estamos acá en Brasil analizando esta situación, esta nueva situación, y tenemos certeza que no es apenas un golpe para retirar a Dilma del poder, mas é uma iniciativa internacional do Império para colocar um fim em um projeto de sociedade brasileira, com a distribuição da riqueza para o povo. Então, nossa impressão é que de agora em diante haverá uma repressão muito forte contra os movimentos sociais e contra todas as pessoas democratas deste país. Entonces haverá y vamos a precisar del apoyo internacional de los partidos de izquierda, de los movimientos sociales, de los diversos países de nuestra América y de otros países democráticos porque tenho certeza que haverá uma repressão muito forte, porque haverá uma resistência dos movimentos sociais no Brasil. Haverá muitas marchas, muitas atividades com o povo na rua, e essa é uma chamada para toda a América Latina. Hablamos con Ney Estrosaque, abogado del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Agradecemos además este contacto. Ney, queremos además comentar para nuestra audiencia, nuestros usuarios de la Radio del Sur que escuchan en Venezuela y en el mundo, acerca de la terrible situación que se está viviendo en este momento. La presidenta en algún momento además reflexionaba, Dilma Rousseff, en que lo que temía precisamente era por la muerte de la democracia en Brasil. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, de facto, la democracia no día de hoy sofreu un duro golpe. Está claro para nosotros brasileños que la democracia en Brasil findó hoy. De ahora en diante tenemos un gobierno golpista, un gobierno ilegítimo, un gobierno que no pasó pelo crivo, pelo voto popular. Por tanto, este es un gobierno golpista. Entonces, nuestras organizaciones, MST y otros movimientos populares, ya se organizaban antes y ahora vamos para las ruas, vamos a reclamar la democracia, porque en día de hoy es un día histórico, así como en 64, día 31 de marzo de 1964, los militares deram um golpe com os tanques e as baionetas nas ruas em Brasil. Hoje, Congresso Nacional, sob a justificativa da existência de um crime de responsabilidade, o que ficou provado que não existiu crime da senhora presidente Dilma, decidiram, contra a vontade do povo, de retirar uma presidenta legitimamente eleita pelo povo brasileiro. Entonces, a partir de hoy, enquanto o governo Temer continuar na presidência, tenemos em Brasil um governo golpista, um governo antidemocrático, um governo que não foi eleito pelo povo brasileiro e que não merece o reconhecimento de todos os países democráticos do mundo. Merece um repúdio. É isso que nós estamos pedindo a todas as pessoas de todas as partes do mundo. Precisamos dizer que a única forma de se chegar a um governo é pela via democrata, pelas eleições diretas. E em Brasil, há um governo ilegítimo, há um governo golpista. Temer não tem legitimidade para governar o Brasil. Bueno, Ney, de verdad, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y por dar ese aporte de lo que sucede en los actuales momentos en Brasil. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y continuando con la expresión de las voces, de los movimientos sociales, de las organizaciones populares, vamos a hablar con Ricardo Jebrín, quien es parte del movimiento político Consulta Popular y del Frente Brasil Popular. Ricardo Jebrín ha sido siempre consecuente con la Radio del Sur y en este momento no podía ser la excepción también para que pueda comentarnos cómo se está viviendo esta lamentable situación, este golpe parlamentario contra el pueblo brasilero y también contra la presidenta Dilma Rousseff. Bienvenido. Bueno, compañeras, compañeros venezolanos, estamos nosotros en un momento muy difícil, muy duro, una verdadera tragedia, porque todas las fuerzas democráticas, populares, tienen la plena conciencia que han consumado un terrible golpe. Un golpe de nuevo tipo, un golpe que es el golpe que están manejando por todo nuestro siglo XXI, un golpe donde ya no utilizan fuerzas armadas, sino las instituciones parlamentarias, la prensa, la gran media, y todo eso se consuma en este momento. Ahorita acabamos de oír las palabras de la presidenta electa Dilma Rousseff, y fueron palabras muy firmes, palabras para la historia, donde está dejando claro su comprensión de que somos todos víctimas de un golpe que atinge profundamente, un golpe que va a empezar una nueva fase de lucha, luchas en nuestro país, luchas democráticas, luchas por una constituyente que coloque las cuestiones posibles de un espacio democrático legítimo, porque no tenemos duda de que estas fuerzas que hicieron el golpe lo hacen por sus intereses económicos en el petróleo, en la energía, en las privatizaciones, en la destrucción de las conquistas laborales y de las conquistas sociales de los últimos años. Por eso van también a ser necesariamente un periodo de supresión de garantías democráticas. Eso tenemos claro. Por eso, en ese momento, sabemos que contamos con una fuerte memoria colectiva de nuestro pueblo, que es, poco a poco va se enterando de la gran fraude de que se pasó, que poco a poco va comprendiendo lo que se está pasando en este país y que va a se colocar en lucha. No estamos más en los años 90, en la década de 90, cuando la ofensiva neoliberal nos pegó a todos de sorpresa. Ahora la gente sabe lo que son las privatizaciones, sabe lo que son las pérdidas de derechos, y eso va a empezar con mucha lucha, y esa lucha va a se generalizar. Y por eso estamos más do que nunca conscientes de la importancia de la unidad de las fuerzas populares, de las fuerzas democráticas, y no permitir un segundo de tranquilidad para los golpistas. Tenemos el empeño y la conciencia clara que vamos a luchar con toda nuestra fuerza contra este golpe. Hablamos con Ricardo Jebrín, parte del Movimiento Consulta Popular y del Frente Popular. Ricardo, ¿qué consecuencias, qué impacto? Y también te lo pregunto a ti, al igual que a Ney Estrozaque, quien estuvo con nosotros. ¿Qué impacto puede tener la consecuencia de este golpe parlamentario, de la destitución de Dilma Rousseff en Latinoamérica, en el tema de los BRICS también? ¿Cómo se va a ver afectado? Y para la integración latinoamericana, ¿qué importancia y las consecuencias que va a tener esto? Nosotros no tenemos ninguna duda de que la historia habrá de comprobar la participación de intereses estratégicos de los Estados Unidos en ese momento. Las acciones que fueron impulsionadas no solo por el gobierno brasileño, pero por demás gobiernos progresistas de nuestro continente, en las articulaciones que hicimos en CELAC, en Azul, el hecho de construir una acción de tan envergadura como fueron los BRICS, todo eso es un profundo incómodo a estos sectores estratégicos de Estados Unidos, a los intereses estratégicos de Estado de Estados Unidos. Así como la mudanza del marco regulatorio del petróleo. Por eso, tenemos claro que estas fuerzas que hicieron, patrocinaron el golpe, pretenden ahora se apropiar de las riquezas naturales, pretenden ahora se apropiar de las privatizaciones. Por eso, estamos en un momento donde, ¿con qué contamos en este momento? Contamos en primer lugar con una fuerte memoria colectiva de nuestro pueblo. Mira, todos sabemos que en nuestro continente fueron pocos los episodios históricos y momentos históricos en que gobiernos hicieron políticas sociales que contemplaron la mayoría de la población explotada. Esto cuando ocurrió dejó marcas muy fuertes en la memoria colectiva de los pueblos. Y sabemos que la gente poco a poco va percibiendo eso y se va a colocar en lucha. Y ese es un potencial fuerte. Un otro potencial es que la clase obrera organizada, hasta el momento, no se colocó en escena, pero tiene un inmenso potencial organizativo de lucha. Tiene capacidad de producir paros, tiene capacidad de paralizar la producción. Esto no ocurrió, no ocurrió porque en los últimos tiempos, incluso por la experiencia del ajuste fiscal del gobierno de Dilma, la clase obrera no consiguió percibir lo que estaba en juego. Pero todo eso que está pasando es muy pedagógico y la gente está comprendiendo fuertemente lo que es un golpe y que cómo se da ese nuevo tipo de golpe, un golpe que ya no utiliza fuerzas militares como en los años 60-70, pero utiliza todo este aparato mediático, toda la capacidad económica de presión. Y todo eso que sabemos que está pasando también en Venezuela, porque Venezuela está sufriendo también todo ese ataque de las mismas fuerzas que patrocinaron el golpe en Brasil. Por eso tenemos claro que la capacidad de lucha popular no va a ser aplastada en ese momento. Se va a seguir más fuerte y se va incorporando, porque la experiencia que tenemos es la experiencia de saber qué es una ola neoliberal, o qué fue esta ofensiva neoliberal. Y por eso va a haber mucha lucha. Conten que vamos a tener mucha lucha en nuestro continente. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por esta participación y, bueno, desde Venezuela, mucha fuerza, desde, bueno, todo el equipo de la Radio del Sur en este momento tan difícil. Bueno, y contamos con todo el apoyo, toda la solidaridad, todo el apoyo internacional, y dejamos claro que estamos juntos con el pueblo venezolano. Sabemos que los ataques que estamos sufriendo no eran un ataque solo en Brasil, es un ataque en todos nuestros pueblos. Sabemos que en este ataque no hay duda de que están claros los intereses estratégicos del imperialismo. Y por eso ese mismo imperialismo que nos ataca, el imperialismo que ataca a Venezuela, estamos juntos en nuestra lucha por nuestra liberación. Así es, Ricardo Gebrín con nosotros. Y bueno, a propósito de esta entrevista y de este bloque que le hemos dedicado al tema de Brasil, encontramos también otras informaciones. Venezuela retira a su embajador definitivamente y congela las relaciones con Brasil. Información de última hora que destacamos de Telesur. Y a propósito también de todo lo que ocurre en estos momentos, leemos de la cuenta oficial de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, arroba de Rodríguez Ven. Dice: Venezuela condena golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Y este comunicado está ya publicado en la página web de la Cancillería venezolana. Dice: República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Comunicado: la República Bolivariana de Venezuela condena categóricamente el golpe de Estado parlamentario consumado en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, mediante el cual peligrosamente se ha sustituido ilegítimamente la voluntad popular de 54 millones de brasileños, violentando la Constitución y alterando la democracia en este hermano país. Las oligarquías políticas y empresariales que, en alianzas con factores imperiales, consumaron el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, recorrieron a artimañas antijurídicas bajo el formato de crimen sin responsabilidad para acceder al poder por la única vía que le es posible, el fraude y la inmoralidad. La República Bolivariana de Venezuela expresa su solidaridad con la presidenta Dilma Rousseff y con los millones de mujeres y hombres que mediante el voto directo y secreto eligieron a la presidenta. Se ha ejecutado una traición histórica contra el pueblo de Brasil y un atentado contra la integridad de la mandataria más honesta en ejercicio de la presidencia de la República Federativa de Brasil. Este golpe de Estado parlamentario forma parte de la embestida oligárquica e imperial contra los procesos populares, progresistas, nacionalistas y de izquierda, cuyo único fin es restaurar los modelos neoliberales de exclusión social y expoliación de nuestras riquezas naturales, que trajeron consigo pobreza y atraso para nuestros pueblos, y acabar así con los modelos de genuina democracia y de integración unitaria de la región alcanzados por los presidentes Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales, Tabaré Vázquez y Rafael Correa. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en resguardo de la legalidad internacional y solidaria con el pueblo de Brasil, ha decidido retirar definitivamente a su embajador en la República Federativa de Brasil y congelar las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno surgido de este golpe parlamentario. De igual forma, iniciaremos un conjunto de consultas para apoyar al pueblo de esta hermana nación que ha visto vulnerado su sistema democrático y desesperanzado en sus conquistas socioeconómicas. Caracas, 31 de agosto de 2016. Este comunicado acaba de salir directamente desde la Cancillería venezolana. Ya se encuentra en la página web y también en la cuenta oficial de Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela. Nosotros vamos a continuar y esta parte con música. Beth Carvalho, Negro Sin Ciño. Y bueno, vamos a escuchar a Daniela Mercury también. Golpe Now, entonces, vamos a escuchar en este momento por

11 minutos de la tarde, estamos escuchando la música de la Radio del Sur en este momento. Bueno, estamos escuchando La Huella, ¿verdad? Estamos escuchando De Callaos, este grupo de música flamenco fusión tomado en o formado en Terraza en 2004, que caracteriza además, bueno, o se caracteriza por ofrecer todos sus discos de descarga libre por internet. Qué buena alternativa, además, que la música también tenga ese acceso libre y democrático, como dicen, ¿verdad? Para que todo el mundo tenga acceso a la música sin problemas, sobre todo con contenido. Bueno, nosotros vamos a continuar ahora con nuestra segunda estación. Bueno, vamos a España, precisamente en estos momentos. Bueno, Rajoy se somete, la información además que queremos compartir es que Rajoy se somete en el Parlamento Español a investidura fallida. Por otra parte, el PSOE, bueno, está reiterando el no a Rajoy y critica al gobierno del PP. Pero para que nos amplíe la información, vamos a dar la bienvenida a Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, con nosotros. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro espacio, El Tren de la Tarde, por la Radio del Sur, como siempre, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, y agradecemos este contacto primero para aclarar y también conocer un poco cómo se sigue moviendo en estos momentos la política española y también cuál es la expectativa que hay en este momento, porque el líder del conservador Partido Popular, Mariano Rajoy, encara la primera votación de investidura en la que se está ya dando por sentado un rechazo mayoritario a su pretensión de revalidar como presidente del gobierno español. Ya ha sido rechazado, ha sido rechazada su investidura por 180 votos en contra y 170 a favor, con lo cual tendrá que ir a una segunda votación el viernes por la tarde, que necesitará ya solamente la mayoría simple, ¿no? Pero si se mantienen los números, no ha conseguido la mayoría absoluta y no conseguirá la mayoría simple, es decir, fracasará en este intento de investidura. Es decir, tenemos entonces en este momento una exclusiva en el Tren de la Tarde con esta información. Ahora, ¿cuáles son y también cuáles son esas expectativas que hay? ¿Cuál es esa, bueno, digamos esa perspectiva que hay? Porque se ha hablado de unas nuevas elecciones. Por otro lado, también el PSOE está rechazando y criticando además la gestión, donde encontramos que nadie puede pedirnos que apoyemos aquello que queremos cambiar. Es decir, también se oponen, ¿no?, a esta situación. Bueno, Mariano Rajoy ha anunciado que a pesar de que se rechace su investidura en esta primera ocasión, va a intentarlo en otras ocasiones, y hay que tener en cuenta que todavía está pendiente la convocatoria electoral en Galicia y en el País Vasco, que según el resultado pudieran influir en las posibilidades de Mariano Rajoy, aunque me parece muy improbable, ¿no? Muy improbable que una victoria por la mínima en el País Vasco del Partido Nacionalista Vasco pues requiriera del voto del Partido Popular para formar gobierno y, en correspondencia, el Partido Popular requiriera del Partido Nacionalista Vasco que votase a Rajoy en una futura investidura. Yo creo que eso es muy improbable y prácticamente imposible, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta el debate que se ha producido en esta investidura, en la que Rajoy no solamente se ha enfrentado a la izquierda, sino que se ha enfrentado también a las fuerzas nacionalistas. De hecho, no ha habido abstenciones, ha habido votos a favor y mayoría de votos en contra. Por lo tanto, Mariano Rajoy intentará una nueva investidura seguramente. Existe también la posibilidad de una alternativa, nosotros la defendemos, una alternativa formada por una parte por la izquierda, por el Partido Socialista y por Unidos Podemos, pero también con otras fuerzas. Hay quien habla de que entre esas otras fuerzas podrían estar las fuerzas nacionalistas, y hay quien también defiende que podrían estar también fuerzas que han apoyado a Rajoy en esta investidura y que apoyaron al Partido Socialista en la investidura de diciembre pasado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues digamos que hay ahí todavía una situación de incertidumbre en cuanto a posibles alternativas. Y luego, en tercer lugar, pues siempre está la posibilidad, en caso de que no se forme un gobierno de mayoría, pues de una convocatoria electoral por tercera vez, ¿no? Pero bueno, ese sería el último recurso, aunque está dentro de las posibilidades. Bien que Rajoy se presente de nuevo y obtenga la mayoría que no tiene, que es muy improbable, bien que el Partido Socialista se atreva a presentarse y a obtener una mayoría de estos votos que han votado en contra de Rajoy, o bien que vayamos a elecciones ya en el mes de nuevo de diciembre, repitiendo por tercera vez la convocatoria electoral. Bueno, Gaspar, muchísimas gracias de verdad por la intervención y por esta, bueno, en este momento ampliándonos mucho más el panorama de lo que sucede en España. Gracias a ustedes. Diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, con nosotros en el día de hoy. Bueno, encontramos en este momento, además, en la red social Twitter, un mensaje por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a comentar precisamente que el presidente Nicolás Maduro está ofreciendo un mensaje de tweet, un mensaje, y dice lo siguiente: toda la solidaridad con Aroma Dilma BR y el pueblo de Brasil. Condenamos el golpe oligárquico de la derecha. Quien lucha, vence. Y además anexa ese comunicado en ese mensaje a través de la red social Twitter, el mensaje o el comunicado que ha dado a conocer la Cancillería de Venezuela. 3:18, cambiando, 3:19, nosotros nos vamos para la tercera estación. Bueno, vamos a hablar de, obviamente, de nuestro país. Vamos a hablar acerca de Venezuela, que va a recibir en septiembre la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, un enfoque además geopolítico importante, además la oportunidad para analizar y conocer mucho más estas situaciones que ocurren en el mundo. Creo que es importante, obviamente, hablar de cómo Venezuela está dando ese aporte a través de la integración de la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, también de esos acuerdos y también la perspectiva que hay con este bloque en esta oportunidad en el 2016. Pero tenemos a William Izarra, teniente coronel, quien va a conversar con nosotros en la Radio del Sur. Lo tenemos en la línea telefónica y le agradecemos su presencia. Bienvenido. Muchas gracias a Darwin y buenas tardes al programa y a todos los oyentes. Bueno, vamos ¿cómo a arrancamos? Sí, obviamente hay que arrancar hablando de la importancia, primero, ¿no? Que Venezuela se está preparando para recibir la presidencia por 3 años. Son 3 años del Movimiento de Países No Alineados de 120 países. Y, bueno, el alcance, el impacto que tendrá esta presencia de Venezuela en esta organización. Permíteme empezar diciéndote lo siguiente. Tenemos que ver con lo de Dilma. Este hecho que acaba de suceder, con sus antecedentes inmediatos, es una posibilidad que estimule el asumir con más vehemencia los principios en que se sustenta el movimiento de los países no alineados. Y más si la presidencia la va a recibir un latinoamericano y dentro de Latinoamérica, Nicolás Maduro, que es el presidente de Venezuela, donde se está llevando adelante el proceso revolucionario bolivariano. Eso tiene una significancia, dado que los movimientos que existen actualmente a nivel subregional han ido perdiendo fuerza. Y yo creo que este golpe que se le está dando a Dilma va a incidir en la pérdida más significativa de esa fuerza que le pudo imprimir Hugo Chávez en vida. Ahora, en esta oportunidad, desde mi punto de vista y mis conocimientos, dado la buena coyuntura que se le presenta a Venezuela al recibir la presidencia del movimiento de los no alineados, este es un momento oportuno. Es más, yo diría que el espíritu de Bandún, que fue lo que unió a los líderes de los años 50, figuras mundiales en aquel momento, ese espíritu antiimperialista, defendiendo la autodeterminación de los pueblos, en contra de la injerencia, ese espíritu hay que retomarlo. Y puede ser, en este periodo, que el movimiento de los no alineados con la presidencia bajo Venezuela, Nicolás Maduro se pueda igualar a la estatura política que tuvieron aquellos líderes como Gamal, Abel Nasser, o Nerú, o Sukarno, ¿no? Este es el momento de rescatar el espíritu Bandún, dado que a partir del 13 de septiembre y hasta el 18, Venezuela va a ser la sede de la cumbre de este movimiento. Segundo país latinoamericano que lo tiene, después de Cuba. Ahí yo veo, vamos a decir, como uno de los, de las metas, de los objetivos políticos y geopolíticos en que se puede convertir esta presidencia del movimiento de los países no alineados. Estamos hablando con, por supuesto, vamos a recordar a nuestros usuarios y usuarias. William Serra, teniente coronel, con nosotros hoy en el Tren de la Tarde, a quien agradecemos su participación. Precisamente hablando de ese enfrentamiento y también afrontar esa nueva visión o esa nueva mirada en la política internacional, ¿cómo asume el movimiento de países no alineados esa política y cómo puede hacer frente también a esas estrategias o a la política que está aplicando la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, la importancia que tiene en la geopolítica internacional? Sí, fíjate, en primer lugar quiero hacerte una precisión. Tú me estás identificando como teniente coronel y evidentemente yo soy militar retirado de las Fuerzas Armadas, aunque ya yo tengo más de 30 años retirado, por lo que más que militar, yo diría que estoy en una posición civil, sin perder mi condición de militar retirado. No obstante, mi práctica política se ha sustentado principalmente en la búsqueda de los distintos conceptos y preceptos que le den sustento al socialismo bolivariano. Es decir, la necesidad de la creación de la teoría de la emancipación como la base que sostiene al socialismo bolivariano. Referencia mundial, y esto tiene que ver también con los movimientos de los países no alineados. Uno de sus principios dice, bueno, vamos a buscar la forma de darle más empuje a la Organización de Naciones Unidas. Dice en el decálogo de la tabla constituyente inicial de los 10 principios básicos en que se sustentaba la creación de este movimiento. Yo digo que las Naciones Unidas es un instrumento del capitalismo mundial. Y aunque tiene algunos elementos que hoy en día podrían ser considerados beneficiosos para el nuevo mundo que se busca crear bajo un nuevo modo de vida, en términos generales, las Naciones Unidas son, si no serviles, por lo menos se constituyen en factor de apoyo al mundo globalizado liderizado por el imperio de Europa y Japón. Yo creo que este es un momento entonces cuando recibe la presidencia Venezuela y dada la característica del proceso revolucionario que se está dando en el país, y yo inclusive agregaría que una vez que mañana se derrote a la intención conspirativa que tiene planteada la derecha mundial para la toma de Caracas mañana, como un acto auspiciado en acciones encubiertas por parte de los Estados Unidos, yo diría que inmediatamente, a partir del viernes 2, la revolución, sus líderes, tenemos que empaparnos en el espíritu de Bandún, y eso transmitirlo en esta cumbre que se va a realizar aquí en Venezuela. Esto inclusive nos ayuda a desmontar una de las matrices que se está manejando a nivel mundial, la crisis humanitaria, la tal crisis humanitaria en Venezuela. Aquí no hay crisis humanitaria. Y crisis humanitaria mucho menos cuando Venezuela está siendo honrada con ser la presidencia de este movimiento de 120 países que son dos tercios de la Organización de Naciones Unidas. Puede ser que en este trienio, puede ser, si rescatamos ese espíritu de Bandún, el espíritu del socialismo, de la posibilidad de convivir distintos sistemas políticos en este movimiento, pero unitarios con respecto al imperialismo, la lucha contra el imperio, la búsqueda de la no intervención en los asuntos internos de los distintos países, yo diría que estos 3 años puede ser que se genere una fuerza mundial que asuma el camino a un nuevo socialismo. Y lo pongo en estos términos. Ese nuevo socialismo va a estar representado por el socialismo bolivariano, que es una experiencia inédita. No tiene ni es tampoco una imitación de las distintas experiencias socialistas que ha habido en el mundo. Estimo que el socialismo bolivariano, y más si asumimos la necesidad de las nuevas categorías teórico-conceptuales que requiere este socialismo bolivariano, para que sustentado en la teoría de la emancipación le dé la tesis ideológica a la nueva forma de concebir el mundo y la vida. Y esto se tiene que traducir en una línea de acción política que pueda generarse en el movimiento de los no alineados, dado porque representa 120 países, Asia, África, América. Y es importante que lo que antes estaba considerado como el tercer mundo, el mundo subdesarrollado, y que hoy en día eso ha ido cambiando en sus distintos conceptos, de acuerdo a los distintos analistas políticos, que se pueda en este trienio hacer que ese nuevo modo de vida sustentado en el socialismo, se le dé más empuje y sea algo en términos concretos que luche contra el imperialismo. Ya para finalizar, y queremos además esas reflexiones importantes para las nuevas generaciones que han conocido además lo que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, también Petrocaribe, esas alianzas que han tenido los bloques progresistas que además acompañan a Venezuela en esa lucha, obviamente, por la soberanía. ¿Cuál mensaje se le puede dar para este momento tan importante cuando Venezuela está asumiendo esta presidencia y que nuevos paradigmas se van a formar a partir ahora, también la participación, el alcance que pueda tener nuestra nación en este aspecto a nivel internacional? Yo recomiendo tanto a la juventud como los sectores políticos que asumen a la Revolución Bolivariana la necesidad de leer, estudiar e investigar. Es importante para darles fortalecimiento teórico-conceptual, que es una fuerza que, además de sus conceptos, eso induce a una fuerza interior en el individuo, que es la energía morfogenética, que es la fuerza interna donde uno definitivamente lucha por esas ideas. Entonces, la necesidad de la investigación y del estudio lleva a entender el mundo de otra perspectiva y a estimular esa fuerza interna, esa energía morfogenética, para que nunca se desmaye cuando se asume la lucha por instaurar un nuevo modo de vida. Y ese nuevo modo de vida es el socialismo bolivariano, que tiene que ser la referencia mundial. Si la lucha de mañana, que debe ser así, la contundencia con que se reunió ahorita la gente chavista, En uno de los estados de Venezuela, Miranda, cercano a Caracas, y la que va a ser ahora en Vargas, que es la parte del litoral del distrito de la zona norte de Venezuela, cercano a la capital también, y todas las manifestaciones que ha habido, es una muestra que el 1 de septiembre, como símbolo de la lucha contra la Revolución Bolivariana, este 1 de septiembre va a vencer nuevamente el proceso bolivariano. Y eso entonces le imprime mucha más fuerza a la lucha. Ahora, no podemos quedarnos en los postulados que hasta ahora se han mantenido acerca de la posibilidad de un socialismo dentro del modelo capitalista mundial global. Entonces, la lucha, y por eso la importancia del movimiento de los no alineados, la lucha es no solamente para Venezuela establecer el socialismo, ni siquiera para la subregión, es cómo conseguir aliados en el mundo para luchar por esa nueva concepción. Y ahí es donde entra el movimiento de los no alineados. Bueno, queremos agradecer ese análisis importante, muy oportuno a esta hora de la tarde, también para toda nuestra audiencia de la Radio del Sur. Muchísimas gracias. Con nosotros, William Izarra, uno de los principales ideólogos de la Revolución Bolivariana y también integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela y, como escuchamos, bueno, analista de esta importante noticia que además coloca a Venezuela en el ojo de la política internacional con su participación, o como en la presidencia del movimiento de los países no alineados, el NOAL. Bueno, nosotros por ahora vamos a continuar con más música a las 3:32 de la tarde. Señor Imperio, vamos a escuchar en esta oportunidad con Jacoba. La historia de Jacoba, una banda zuliana que se inicia en el año 2009 con la necesidad de un grupo de jóvenes plasmar, expresar y difundir un mensaje para transformar y revolucionar la mente del colectivo. Disfrútenlo. Thank you.

ese el grupo Escape, Intifada, de ese tema que suena por acá por la Radio del Sur, 3:43 de la tarde, y nosotros vamos ya con nuestra última estación. Bueno, en Israel se mantiene la prohibición de entrada de libros escolares en Gaza. Los libros escolares de 7 asignaturas aprobados recientemente para el programa del nuevo curso escolar palestino iniciado, bueno, el domingo. Abu Faisal, director y fundador del diario Palestina Liberation, con nosotros, bueno, para ampliar esta información de qué va esta nueva prohibición o que una prohibición que se mantiene. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en la Radio del Sur. Es ya un gran honor estar en el Tren de la Tarde, en la Radio del Sur, desde la redacción del diario Palestina Liberación. Bueno, vemos constantemente el bloqueo por parte del régimen sionista israelí sobre la franja de Gaza, impuesto desde el año 2007, ¿no? Año tras año viene cometiendo su bloqueo, y en especialmente ahora sobre la situación de la educación. Vemos que más de 300.000 copias de libros, coordinado su entrega por la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, más conocido como la UNRWA, no han llegado a la franja de Gaza, y hay que destacar algo muy importante, ¿no? 500.000 de estudiantes palestinos hay en Gaza esperando estos libros, no han llegado para comenzar ya a estudiar, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque deben pasar primero por un examen y aprobados por el régimen de Tel Aviv, especialmente por el Ministerio Israelí de Asuntos Militares, ¿no? Para ver qué van a estudiar, si realmente estos libros significan algo de amenaza, como siempre dice el régimen sionista israelí, sobre la infancia palestina, ¿no? Esto es algo muy importante, la impunidad que tiene contra el pueblo palestino, que le da sus alianzas internacionales, especialmente la potencia hegemónica que es el imperialismo norteamericano. Recordemos que el 65% de los estudiantes de la Franja de Gaza están inscriptos en 245 escuelas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. Y recordemos algo muy, muy importante, que en la última operación militar criminal Borde Protector en el 2014, de 51 días, fueron destruidas 3 escuelas totalmente, 187 escuelas públicas resultaron dañadas, otras 184 sufrieron algún tipo de daño. Se estima de que la Franja de Gaza necesita urgentemente construir 130 nuevas escuelas para satisfacer la demanda local de la educación hacia los niños. Vemos que realmente la ayuda tampoco llega a la Franja de Gaza, la bendita ayuda internacional de más de 5.000 millones de dólares, y vemos constantemente el sufrimiento del pueblo palestino. Recordemos también una cifra muy importante, que se precisan más de 50 millones de dólares por la destrucción que han cometido en el 2014, donde se han bombardeado todas las escuelas, ¿no? Recordemos que se bombardearon directamente 7 escuelas de Naciones Unidas. Estamos hablando con Abu Faisal, director y fundador del diario Liberación Palestina. Abu, también respecto a eso que nos comentas y de esos datos tan alarmantes que, como siempre, bueno, lamentablemente tenemos que decirlos porque aún se mantiene, de esta forma se está vulnerando el derecho a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes también que viven en esta situación porque no les quieren garantizar para que cubran las necesidades del año escolar, cubrir esas necesidades importantes de la educación, de formarse, y obviamente el tema de la infraestructura de las instituciones, la escasez de maestros hace que esos niños se mantengan entonces en una total, digamos, bloqueo educativo. Exactamente, recordemos algo muy importante. Después de los bombardeos criminales del 2014 del régimen sionista israelí, ya las escuelas de Gaza son utilizadas desde refugio y también en doble turno, ¿no? Ya son doble turno constante para satisfacer la demanda de los estudiantes, ya que las escuelas han sido destruidas también. Recordemos algo importante, el régimen sionista israelí es el primer violador de los derechos de la infancia a nivel mundial. Desde el año 2000 hasta la fecha llevamos más de 2.000 niños asesinados, lo que significa que cada 3 días es asesinado un niño palestino por las balas del régimen sionista. Realmente, ¿dónde están las voces de la comunidad internacional, ¿no?, de las organizaciones, para que realmente no se queden en formalismos y realmente sancionen a este régimen tan criminal de Benjamín Netanyahu, que asesina, masacra, encarcela a los niños palestinos? Agradecemos, Abu, la participación el día de hoy, como siempre, en nuestro tren de la tarde. Desde ya, muchísimas gracias a ustedes, desde la redacción del diario Palestina Liberación, para el Tren de la Tarde en la Radio del Sur. Abu Faisal, director y fundador del diario Palestina Liberación. Bueno, nosotros por ahora vamos ya a darle, por supuesto, finalizamos esta estación, finalizamos prácticamente ya nuestro programa, el Tren de la Tarde en el día de hoy, agradeciendo además la sintonía de todos nuestros usuarios y usuarias en la presidencia. Y antes de finalizar, vamos a recordar que tenemos Miércoles Misterioso, hay buena música también para culminar nuestro espacio en el día de hoy con Andrés Calamaro, Cuando No Estás, pero obviamente hay que agradecer a todos nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur, a nombre de Desiree Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur, Dani Peña en la gerencia general de la radio, Nelcy González en la producción, Samuel Romero en la musicalización. El Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016, y en el día de hoy, bueno, a Darwin Serpa con ustedes, acompañándoles porque el señor Alejandro Silva se encuentra en una asignación especial. Ahora sí, nos despedimos, será hasta mañana, pasen feliz tarde y continúen con nuestra programación. Miércoles Misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. El origen del hombre. La leyenda de Domo y Lituche. Hace mucho, pero mucho tiempo atrás, en los principios de nuestra era, existía un espíritu en los cielos llamado Nechen. Un día, este decidió crear vida y para ello, con la ayuda de la luna, hizo nacer de sus brazos una criatura a la que llamó Lituche, hombre del comienzo, en Mapudungun, lengua nativa. Cuando Lituche apareció en los brazos de Nechen, este decidió enviarlo a la tierra, pero al no medir las fuerzas de su emoción, el impulso fue demasiado fuerte e hizo que el bebé Lituche se golpeara y comenzara a llorar. Al escuchar los llantos, su madre desesperada quiso verlo y abrió una ventana en el cielo. Esa ventana es Huyen, la luna, y desde entonces vigila el sueño de los hombres. Por su parte, Nechen también quiso saber lo que acontecía y para poder observar su creación decidió abrir otra. Es así como nació Antu, el sol, con la misión de calentar a los hombres y alentar la vida. Con el paso del tiempo, el pequeño creció y un día, tras deambular los rincones de su entorno, sintió gran soledad. En ese momento, miró al cielo y le preguntó al gran espíritu: «Padre, ¿por qué he de estar solo?». Nechen se compadeció de su pena y escogió una estrella brillante y de ella modeló a Domo, la mujer. Una vez terminada su obra, el gran espíritu la dejó caer con delicadeza sobre la tierra. Domo se puso de pie y comenzó a caminar. Nechen. De último minuto. Vamos a escuchar de inmediato Telesur en directo. Hola, pies. Bueno, estamos ante esta situación que se sigue presentando en Brasil. Es nuevamente el tema de esta reunión que se mantiene allí en ese golpe parlamentario en Brasil entre el Michel Temer, que está haciendo, bueno, acto en de presencia para la toma de posesión en este golpe parlamentario que se le realiza contra la presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff. Bueno, nosotros vamos a finalizar este avance porque son parte de las actividades que se llevan a cabo allá en Brasil. Bueno, continuamos. Para finalizar, vamos a finalizar con el tema musical, ¿sí? Nos despedimos con Andrés Calamaro y, por supuesto, este tema, ¿Cuándo no estás? Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo.